Latina en el 87.6 de la frecuencia modulada y en internet www.ondalatina.com.es. Onda Latina, la radio diferente. Call de Vigilante, aquí estamos en una edición más. Por supuesto, si nos oímos bien, que nos oímos solo por un lado, ahora sí. Te decía, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante, tu programa de ahorro y huescos. Pues bienvenidos, volvemos otra vez a intentarlo, ahora sí. Bueno, pues vamos a ver si a la tercera va la vencida. Sí, ahí estamos. Bienvenidos a una nueva edición de Vigilante, tu programa de ahorro y huescos, que se emite en Onda Latina en el 87.6 de la FM, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde y también por internet www.ondalatina.com.es. Al final, te decíamos en el muro, cuando hacemos el evento, que no tendríamos casi novedades. Sí tenemos, nos han llegado a última hora. Te pondremos dos temas, o por lo menos uno, de lo que es el nuevo álbum de Magnum, un álbum que solo tiene dos temas nuevos. Pero bueno, creo que te vas a llevar una sorpresa si no lo has escuchado. También te estrenaremos a Coastline Ride, el nuevo álbum, ese segundo disco de los suecos, que ayer teníamos oportunidad de escucharlo y nos ha gustado bastante. Y por supuesto seguiremos poniendo temas de Crossfade, de Houston, de todas esas novedades que van llegando estas semanas de atrás. Y que la verdad que no paramos en este año, ya queda poco, estamos a punto de cumplir un año, será la semana que viene. El día 26 de noviembre concretamente empezamos esta segunda etapa, hace un año ya. Y para celebrarlo haremos un programa especial. Solo hablaremos al principio y al final haremos una selección de temas, por supuesto que nos gusten a nosotros, no serán los mejores para ti tal vez, pero bueno, intentaremos que te guste la selección de temas, todos seguidos. Hablaremos, como digo, al principio y al final. Y bueno, también estamos intentando, aunque es un poquito complicado, rescatar programas de la otra etapa, ya los tenemos en cassette. Y bueno, estamos intentando hacer algo para subirlos al iVox. O si hay alguno que te apetezca escuchar, recordar de aquella otra época de la cual hacíamos Vigilante. Recordad que el concurso todavía está en marcha hasta diciembre. Una colección de promos de Our Heaven. También se ha unido Rocksoft con una camiseta de Journey. Nos tienes que escribir a vigilanteahora@gmail.com los tres discos que más te han gustado este año 2011. Nos cuentas también, como segunda cosa, alguna banda que hayas descubierto gracias al programa y bueno, pues te tenga enganchado. Y como tercera cosa, si eres oyente de las dos etapas o solo de esta última. Recuerda vigilanteahorra@gmail.com. Una buena colección de Our Heaven, de promos de Our Heaven. Habrá por lo menos 8 o 10. Y también, como decíamos, la caseta Rosso de Journey. Y bueno, después de los problemas con el micrófono al principio, esperemos que no tengamos más durante la tarde. Vamos a comenzar con la banda de Nelson Hardline. Well, we come this far. It should last forever. Something here so strong is holding us together. Baby, Comenzamos con la banda Hardline en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6. Hoy nos está fallando el micrófono, que da gusto. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a intentar hacer el programa lo mejor posible. Vamos a continuar en Vigilante. Recuerda, hoy me parece que tocaba Rosette en Madrid, por si te interesa. Esta noche y la semana que viene. La semana que viene, decíamos, tendremos a Christopher Cross el jueves. Otro concierto impresionante. La sala Heineken. Bueno, la sala Arena, que parece ser que se llama otra vez. Donde toca Christopher Cross el jueves que viene. Y hoy Rosette en Madrid. Vamos a continuar, vamos a ir con un tema de esos que siempre saca los amigos de FM, ese Heart is Where the Heart is, el tema que hemos elegido para continuar en la edición de hoy de Vigilante. Oh, ¿Cuántos buenos temas ha sacado esta banda FM? La verdad es que, bueno, hay rumores, tal vez vengan a tocar el próximo año a Madrid, haciendo la gira esa de Indiscret. Sería realmente increíble, porque están tocando todos los temas de los primeros discos, y bueno, pues sería uno de los conciertos, aunque ya los hemos visto recientemente, pero la verdad es que es una banda que suena fenomenal en directo, y apetece verlo, sin duda. Vamos a continuar, ya creo que no tendremos problemas con el micrófono, ya creo que lo hemos solucionado. Vamos a ir con Sid Vicious, vamos a ir con esta banda de Steve Plunkett, aquel fantástico álbum que sale en 1993, por lo menos la copia japonesa que tengo yo, y este Talk and Out de la banda Sid Vicious. Oh, Escuchamos a Sid Vicky sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo y, por supuesto, hoy mismo subido en iVox. Programa 45 ya desde el 26 de noviembre de 2010. Volvíamos. Bueno, cada vez más gente, cada vez más apoyos. Estamos encantados. Y bueno, esperemos que por mucho tiempo. Vamos a continuar con más música. Vamos a ir con una novedad. La verdad es que está sonando hoy, o suena por solo por un lado, solo a cañón el micrófono. Te decía que bueno, vamos a empezar con una novedad. Es el nuevo álbum que va a sacar para Avenue of Chalice, que también reedita el anterior disco de estos nórdicos llamado Coastland Ride. El álbum se llama On Top of the Wall. Y la verdad es que ayer tuve oportunidad de escucharle y me está gustando bastante. Hay algún tema un poco extraño, pero bueno, la verdad es que lo que es el global del disco está bastante bien. Out of es el tema que hemos elegido de Coastland Ride. Just to follow the shadow of you. Got one Esto es lo nuevo de Coastline Ride. La verdad es que me ha gustado bastante. Vamos a escuchar luego algún tema más de lo que esto será su segundo disco. También saca la misma compañía, Venue of Alice, saca una reedición de lo que fue su álbum del 2003, con temas extras, creo. Con tres temas extras, concretamente. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en lo que es el nuevo disco. Vamos a ir con Brian Hughes Group, aquel álbum llamado Break the Rules, y este temazo que siempre me encantó, este Rumors. Un disco bastante interesante este de Brian Hull, la verdad que falto de producción para ser de aquellos años, la verdad es que es curioso, no tiene una producción muy buena este disco, pero bueno, lo mismo, la música es fantástica. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con un saludito que te manda Andy Rock de Will Rose y luego escucharemos un tema de ese otro álbum que ha salido en el 2011, un álbum con ahor clásico total, este Half Past Midnight, de la banda griega, como te digo, Will Rose. Hemos elegido el Fight in the Night. Escuchamos un saludo para vosotros de Andy Rock, del guitarrista, y luego el tema. Hola, somos Wild Rose. Saludos a todos los oyentes de Vigilante. Stay Rock. We'll be right back. te gusta el horror más clásico, no lo dudes, este álbum de Will Rose es fantástico. Pronto sabremos, tendremos noticias de ellos, porque yo creo que se van a meter a grabar el segundo disco en nada, porque bueno, todos esos temas ya tienen tiempo, y bueno, ya te iremos informando. Vamos a seguir con otra banda joven, otra banda que bueno, pues vino hace poco a tocar a España. La verdad es que, según me dijeron algunos amigos, el concierto dejó algo que desear, tal vez el cantante fue el mejor y el resto un poco... pues están a su rollo, pero bueno, lo importante es que hacen muy buena música. Te estoy hablando de Houston, ese nuevo álbum se llama Relaunch. No vamos a poner los temas típicos, ni el de Touch, que ya se ha oído bastante. La semana pasada quiero recordar que poníamos lo que era el tema nuevo, el tema inédito que han sacado en este álbum, y vamos con esta versión de... no estoy seguro ahora si he cogido la de Laura Branigan, pero bueno, Brief Encounter es el tema que he cogido de Houston, luego te comentaré. Ahí teníamos, al final sonaba la versión de Race, estuvimos entre la de Laura Branigan y Race, ha sonado esa versión que ha hecho la banda Houston de ese temazo de iRace. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a irnos con un cristiano, vamos a ir un poquito más tranquilos, vamos con Matthew Ward, el álbum Fortress, un disco bastante recomendado, otro personaje que tiene muchísimos discos, cuidado porque no todos son buenos, pero este sí, este Fortress a mí es un disco que personalmente me gusta bastante, de Matthew Ward, y el tema Heaven is Calling. Gran disco, el de Matthew Ward, este Fortress, que sonaba en Vigilante. Vamos a continuar, estamos llegando prácticamente, ya nos queda muy poquito para pasar la primera hora, se me ha pasado volando. Vamos a ir con un álbum que pasó desapercibido. La verdad es que mucha gente de los que estáis ahora mismo escribiendo en el muro en Facebook, seguramente no le habéis prestado atención, y es un discazo. Te estoy hablando del guitarrista que acompaña habitualmente a Michael McDonald, Benny Charavalle. Ya le hemos puesto muchas ocasiones, pero bueno, tocaba ya recordarle después de un tiempo. Este disco salía en 2010, a más recuerdo en los primeros programas de esta etapa, allá cuando comenzamos el 26 de noviembre, es cuando comenzamos a poner a Bernie Charavalle. Vamos a recordar ese The World Around Me, es el álbum que salía en 2010 del guitarrista de Michael McDonald, Bernie Charavalle. Habitual de Michael McDonald, Bernie Charavalle, que bueno, recordábamos después de bastante tiempo sin poner. Vamos a ir con uno de los discos, bueno, la verdad es que bueno, cada uno tendrá su gusto, siempre cuando hablamos de lo que es el concurso que estamos haciendo, ese concurso que nos tienes que escribir a vigilanteahora@gmail.com, los tres discos mejores de este 2011, todavía queda un poquito, a lo mejor todavía tenemos alguna sorpresa, y la verdad es que para mí para mí personalmente es un disco que te recomiendo, sobre todo si te gusta la onda más tranquila y te gusta la voz de Goran Edman, el álbum este que te poníamos, ese Sec del Log, que ya testeamos hace un par de semanas en Vigilante, y es realmente impresionante. Cuanto más le escucho, más me gusta. Heart of a Hero es el tema que hemos elegido del nuevo álbum de Goran Edman con Crossfade. Hard of a hero, my Como decía ahora en el muro de Facebook, impresionante para mí, uno de los discos de este año, sin duda alguna, y bueno, de muchos años tal vez. Lo que sí decirte que, bueno, pues nosotros daremos. No nos gusta mucho decir nuestros preferidos, porque bueno, cada uno tiene sus gustos y tampoco es cuestión de esto, sino de poner música, buena música ahora y West Coast. Pero bueno, nosotros a final de año te comentaremos cuál nos han parecido los tres mejores discos cuando digamos el día del sorteo. Y bueno, sin duda, ya sabes cuál es uno de ellos. Vamos a ir con una banda, vamos al recuerdo de nuevo, vamos a 1986, la banda se llamaba The City, sacaba este Foundation, y bueno, pues era un disco bastante recomendable, más ahora con toques pop tal vez, pero bueno, tenía temas tan buenos como esta Young for the Heart. Está ahí la banda de The City, ese álbum llamado Foundation, que salía en 1986. Vamos a continuar con otra banda que a mí me encanta, un disco también de los imprescindibles, este de Rhythm of Love, te sigue hablando de Lava, y vamos a escuchar un tema que habitualmente no ponemos mucho, este Take a Look at These Eyes, un tema que siempre, como siempre digo, me encanta de la banda Lava. ¶¶ As a girl in the room, she sat in there with staring eyes. She is frightened and shivers, and soon her blood will turn to ice. In the still of the dawn, she's crying but without a sound. She's just longing for kindness, believes that someday might be found. In the night, the time when loss comes creeping in. See him how he smiles, he wants to kiss goodbye. And then take a look at these eyes, then maybe you will realize your repentance cannot end the cries. Take a look at these eyes, now she says she'd rather burn in hell. She feels that he could never tell. Take a look at these eyes. There's a woman in bed, just moving down from side to side. Her body's bathing in sweat, her mind can't find no place to hide. In her dreams, he's there to kiss goodnight again. After all these dreams, sometimes it all comes back, and then take a look at these eyes. Como siempre, impresionante Slava, sonando en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM. Recuerda por internet www.ondalatina.com.es. Hemos pasado nuestra primera hora, esta misma tarde, noche, estará subido en iVoox, para que lo puedas descargar y escuchar cuando quieras. Y también, por supuesto, por Facebook, foros y demás sitios estará colgado el programa, para que lo escuches y te lo descargues y te lo puedas poner cuando te apetezca. Vamos a ir con esa novedad que antes poníamos ya un tema de la banda, el segundo disco de Coastland Ride, ese álbum que va a salir para el mes de diciembre, para Venue of Eilis. También sacan lo que es el primer álbum, sacan una reedición del primer álbum, además con remasterizada y con tres temas extras, pero nos estamos centrando sobre todo en este segundo álbum, y la verdad es que, como decía antes, nos ha gustado bastante. Vamos con otro tema, un tema tranquilito llamado Second Chain, del nuevo álbum de Coastland Ride. when questions have been answered and rumors all come true. The laughs behind your back is laughing right at you. The lonely fool that stands in the middle of a world that falls apart. Now we're back to where we start. 'Cause when eyes are blind as they get, sometimes they cannot make you see that a truth is there. Ha venido Valis, saca pocos discos, bueno, le escoge muy bien. Y la verdad es que este disco de Coastline Ride, que lo escuchamos ayer tranquilamente, nos ha gustado bastante, salvo algún tema un poco más extraño que tiene. Es un disco bastante recomendable por Vigilante. Vamos a ir con otra novedad. Vamos a ir con el nuevo álbum de Magnum, ese Evolution, que bueno, no es nada nuevo, simplemente han sacado dos temas nuevos dentro de ese disco. Y bueno, la sorpresa, la verdad es que yo no lo esperaba. Después del anterior disco me esperaba cualquier cosa y bueno, pues el otro día, esta semana, escuchándolo, bueno, vamos a poner los temas nuevos y de repente me encuentro este tema llamado Do You Know Who You Are, que es una nueva canción de Magnum y que suena a la época que nos gustaba tantísimo a todos de Magnum. Vamos a ver si vuelven por la senda pronto estos Magnum. Vamos a escuchar este tema. evidentemente no suena a eso fantástico álbum de Vigilante, pero bueno, a ver si de una vez se dan cuenta, porque la mejor época de Magnus sin duda alguna, y en ventas incluso, fue aquella de Good Night, Los Ángeles o en el Vigilante, los discos realmente increíbles, temas muy largos, tal vez se exceden 7 minutos de tema, que bueno, llega a ser al final un poco cansado, pero bueno, es un tema más en la onda de los 80, bastante mejor que los últimos discos que está sacando la banda. Vamos a ir con una de las sorpresas que hemos tenido esta semana. La verdad es que podía haber más sorpresas todavía. Te estoy hablando de la vuelta de Jimmy Jamison a Survivor. Nos encantaría que volviera también Petteri, que bueno, de momento no ha habido más historias. De momento tenemos a Frankie Sullivan y a Jimmy Jamison, que ya es bastante. A ver si se animan y hacen una buena gira. Y nos encantaría, porque sabemos que Jimmy es bastante amigo de Petteri, no se iba nada mal. Y bueno, pues nos encantaría que volviera también a la banda y volvieran esos fantásticos Survivor que hacían temazos como este. Touch in the middle of the street, and I can't. realmente impresionantes, como siempre, Survivor. Ya decimos, la vuelta de Jimmy Jamison, las noticias, sin duda, de esta semana a Survivor. Y bueno, pues esperemos que la próxima nos digan que vuelve Petterick, y la verdad es que ja nos harán felices. Vamos a ir con Kevin Roelick, aquel álbum llamado Disillusion of Grandeurs, un disco que también siempre nos ha gustado, y este In My Imagination es el tema que hemos elegido de Kevin Roelick. Qué bueno, Kevin Roelick, sonando en Vigilante en Onda Latina en los 87.6. Nos queda todavía un ratito, más de media hora, para poner buenos temas. Hoy estaremos en punto que bueno, podíamos hacer un poquito más, pero bueno, vamos a hacer las dos horas. Ya la semana que viene por fin cumplimos un añito. La verdad es que, bueno, ya sabes, siempre digo, nos falta tiempo, material para hacer muchísimas cosas. Nos encantaría hacer mucho más, pero bueno, el trabajo manda y, bueno, bastante que podemos hacer el programa, que hay veces, como esta semana, que ha sido todo súper, súper deprisa, pero bueno, al final nos ha dado tiempo a venir, incluso a preparar todos los temas. Vamos a ir Work of Art, la banda que nos va a visitar en enero, y simplemente, más que nada, por recordarte que ya están puestas las entradas a la venta en Ritmo y para la sala Ritmo y Compás, que tocan, si no recuerdo mal, el día 21 de enero, exactamente es el día que tocan en Madrid la banda WOA, la primera salida que hacen fuera de su país. Vamos a ver qué tal. El tema Casaway, ellos WOA. I hear the crowd from my window. They seem to whisper your name. I'm on my knees since you left me, my heart abandoned in pain. I know we had our little moments, a roller coaster in time. But now I'm left feeling sorry, I didn't see what I had. What can I do to make it right? Repeating your name. Escuchamos a Wua, ya te decimos que han salido ya las entradas a la venta para ese concierto en Ritmo Compás en enero. Salían hoy a la venta en varios sitios, no sé, entradas.com me parece. Bueno, si buscas por Facebook lo puedes encontrar y bueno, pues ya están a la venta. Vamos a ir con un álbum, Sea Our LA Ambition. Fantástico disco que, bueno, pues más que nada para anunciar que dentro de nada, en enero me parece que saca ya el nuevo disco, por fin, de estos discos que saca llamados Saor. Vamos a ir con este Desperate Dreams, con Fergie Fredrickson a la voz, del álbum de Peter Fries. She can't. Otro de los personajes que me encanta, Fergie Fredrickson, la verdad es que ha sacado un discazo también este año 2011. Escuchamos ahí en el proyecto AOR, como decíamos, a principio del 2012, según anunciaban, en enero concretamente va a salir ese nuevo proyecto, que además que ha contado con gente bastante, bastante importante. Vamos a ir con Adrian Gurbit, nos aprecia mucho de nuevo recordar este disco, un disco que también te estamos recomendando siempre, este No Compromises, el álbum, y hemos elegido el Can't Buy Time, otro tema distinto, para recordar a Adrian Gurbit. Caso este de Adrian Gurbit, a mí me encanta, de verdad, es un disco que le tengo entre los primeros de mi lista, sin duda alguna. Vamos a ir con otro álbum, vamos a recordar otro disco, es que ha pasado tan rápido este 2011, con tantos discos, tantas novedades, que llega un momento que, bueno, pues discazos como este que vamos a poner se quedan por el camino y no volvemos a ponerlos, no es que lo ponemos una o dos veces y, bueno, pues no vuelven. Vamos a recordar el álbum de Paul Young, ese álbum que han sacado con material encontrado en su casa después, ya saber, de su muerte, ese Chronicles, que tenía temazos como este One Heart, en lo que es ese disco también salido en este año 2011 de Paul Young. Station to station, hey little brother, there. Escuchamos a Paul Young con este Chronicles. Vamos a seguir en Vigilante, vamos a ir con la banda que también esta semana recibíamos información de que bueno, pues han perdido un litigio por el nombre, por Bad Habit, que se tienen que cambiar ese nombre. Bueno, no sé, supongo que pondrá una S o será similar lo que harán esta banda. Vamos a recordar aquel Above and Beyond, aquel álbum, y este I Don't Want You. Climbing up this mountain so high, and I have put my love on the line. I always do the best that I can. Was hoping that you'd understand. Is everything as hard as it seems? I saw you there in all of my dreams. Was fighting for a place in your Bad Habit, que bueno, como te decíamos, dentro de poco no se llamarán así, pero bueno, la verdad es que nos han dejado un legado con discos realmente increíbles, aunque luego, según dice mucha gente en directo, dejan bastante que desear, pero bueno, la verdad es que en estudio son fantásticos. Vamos a continuar con una banda que, bueno, pues no sé, ha calado bastante hondo, mucha gente tal vez no la conocía, otra gente sí, pero bueno, nos piden casi todas las semanas, además gente diferente, que pongamos temas del Nightilus de Graham Globe Encounter, y bueno, pues vamos a hacerlo de nuevo, vamos a poner este My Heart Desire, decirte que vamos a estar un ratito más al final, bueno, pues vamos a estar a 135, como siempre decimos, 135 minutos aproximadamente, hasta las 6 y cuarto, poniendo buena música. Vamos con The Graham Globe Encounter. Qué buenos de Graham Glove, Encounter, Nautilus, discazo sin duda. Y bueno, vamos a estar un ratito más, estaremos hasta y cuarto, vamos a estar esos 135 minutos que siempre decimos, lo estamos preguntando ahora en el muro, hoy bastante, muchísima gente en el muro hoy, si quieres unirte al programa de Radio Vigilante, búscanos en el grupo y te unimos y ahí puedes hablar con muchísima gente que está comentando cosas en total directo. Vamos a ir con Towson, aquel Call Me Stranger, y vamos con el tema Man on the Run. Vamos a Towson, sonado en Vigilante, aquel álbum llamado Call Me Stranger. Vamos a seguir, vamos a estar un poquito más contigo, vamos a ir con una banda sonora, no había sonado todavía en estos días, últimamente tenemos un poquito olvidadas las bandas sonoras, vamos con aquella película llamada Night and the City, una película en la cual había un tema de Bill Champlin, este Dick Water, que nos apetecía compartir contigo. We'll be right back. ¿Cuántos temazos tiene Bill Champlin por ahí en bandas sonoras? Y bueno, en sus discos, evidentemente, y también con Chicago. Otro de que podía volver a Chicago, estaría bastante bien. Este verano los veíamos en Madrid, increíble concierto, de verdad. Y bueno, pues todavía no lo recordamos. Vamos a ver qué tal este próximo jueves, que toca Christopher Cross, a ver qué tal lo hace, y también Goa para allá, para enero. De momento es lo que tenemos anunciado, más de nuestra música. Vamos a continuar en Vigilante, recordarte que estaremos un ratito más. La semana que viene cumplimos un año ya de emisión en esta segunda etapa, y bueno, para celebrarlo vamos a hacer un programa especial en el cual hablaremos al principio y al final. Escogeremos temazos, no tienen por qué ser lo que más te gusten a ti, vamos a hacer una selección, intentaremos que sea lo más entretenida posible para que puedas tener ese MP3 siempre donde te apetezca y puedas escucharlo con temazos seguidos, que bueno, ya veremos, estamos eligiendo temas todavía, y bueno, pues ya te diremos. Comentarte también que, bueno, pues estamos intentando, para celebrar el año, recuperar programas de la antigua etapa. Tenemos bastantes cassettes, es un poquito complicado ripearlo y pasarlo, pero bueno, vamos a intentarlo, así conseguimos poner algunos, o por lo menos unos cuantos programas de la otra época en iVoox, y te los puedas descargar y escuchar si te apetece. Claro, evidentemente ha cambiado bastante, el sonido es bastante mejor ahora que entonces, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a poner 3 o 4, ya te diremos, ya te anunciaremos cuándo están. Vamos a seguir con la Lille River Band. Alguien nos solicitaba también que pusiéramos este Listen to Your Heart. Listen to your heart. qué grande es la Lille River Band, fantástico tema, más que conocido este Listen to Your Heart. Vamos a seguir, prácticamente vamos a ponerte dos o tres temas, nos pedían, hemos preguntado en el muro con quién nos despedíamos, ya nos han dicho y bueno, pues además no, vamos a poner dos temas, los dos temas que han salido ganadores, que todo el mundo ha votado y bueno, pues vamos a ponerlos ahora después. Vamos a ir mientras con Reini Heine, te estrenamos hace un par de semanas este álbum llamado Bring on the Fire, es un disco muy ochentero. Yo me temo son temas pues bueno, escritos en el 80 y que bueno, pues ahora por fin en el 2011, como ha pasado con otras cosas como Dreams y demás, lo han sacado y bueno, pues tiene temas tan buenos como este Secret de ella que se llama Reini Heine. Vamos a Reini, este álbum salido también en 2011, este Bring on the Fire. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya porque vamos a poner dos temas seguidos. Comentad algunas cosas. Bueno, de fondo Christopher Cross, ese nuevo álbum llamado Doctor Fate, ese disco que vendrá a presentar a Madrid el próximo jueves y estaremos encantados de verle, desde luego uno de los grandes. Y bueno, comentarte varias cosas. La semana que viene volvemos a decirte, tendremos un especial aniversario y bueno, vamos a hacer, como te decía, hablaremos al principio y al final, luego pondremos en el muro y en muchos sitios todos los temas que han sonado para que te puedas hacer una buena grabación, para que tengas tu coche donde te apetezca. Intentaremos elegir muy bien los temas, temas muy conocidos para casi todo el mundo. Y bueno, eso, con eso vamos a celebrar lo que es el aniversario de Vigilante. También intentaremos poquito a poco ir subiendo programas antiguos de la otra época, de allá por el 88-89. Si consideramos que tiene buen sonido, lo subiremos al iVox. Un poquito más trabajoso también. También comentarte que no te vamos diciendo, decimos cosas y luego se nos olvidan. Ya sabes que esto lo hacemos por pasión, pura pasión, nada más. Y bueno, pues el trabajo nos quita mucho tiempo. Intentamos sacarlo de donde sea. El tema de camisetas, después de varios intentos, queremos hacer lo que es nuestra fotografía, que ya ves cuando mandamos evento, la que está en nuestro programa o en nuestra página, pero es prácticamente imposible hacerla en camiseta como nosotros queremos. Y bueno, vamos a hacer una última intentona, y si no, tendremos que hacer un diseño nuevo, más sencillo. Nos apetecía mucho que fuera esa fotografía, la camiseta, porque creo que podría quedar impresionante, pero los tintes y demás mandan y es imposible. Recordarte el concurso, si quieres, promos de Aurgeven, unas cuantas, Irán 10 o 12 por lo menos, o 8, no sé, las que tenemos. También una camiseta de Journey que se ha unido a Rocksoft. Nos tienes que escribir a vigilanteahora@gmail.com, los tres discos que más te gusta del 2011. Algún grupo solista que hayas descubierto a través de Vigilante y te tenga enganchado. No tiene por qué ser bandas tan conocidas, sino gente como Sencel o Randall Clay o yo que sé, muchas bandas que hemos puesto durante estas 45 ediciones. La 46 será nuestro aniversario. Sin duda te esperamos. Hoy mismo subido en iVox y también en Facebook, en foros y bueno, donde nos dejan, ya sabes. Qué bueno, Christopher Cross. Vamos a despedirnos por hoy. Gracias por haber estado hoy. Hoy la verdad es que en directo pienso que ha estado muchísima gente, porque bueno, en el muro estaba escribiendo pues bastante gente, como siempre la gente asidua y bueno, pues gente incluso nueva. Y decirte que nada, nos vamos a despedir con un tema, bueno, con dos temas. Nos han elegido precisamente en el muro, comentábamos que nos íbamos a despedir con esta banda en ese primer álbum de Haren Skaren y que nos eligieran los temas. Y bueno, pues por votación nos han elegido primero Hard to Love y también Honest Day. Vamos a despedirnos con estos dos temas de Haren Skaren hoy en Vigilante. Te esperamos la semana que viene en nuestro aniversario. Gracias por haber estado ahí. Chao. Time, then you change your mind. stand before you, accused of many crimes. But I wanna believe that love could still survive. You don't have to say it, I don't have to read your mind to know the emptiness has finally arrived. How was I to know right from wrong? Words were hardly spoken, so where did I go? Latina 87.6 FM y www.ondalatina.com.es.